Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Y luego te arranqué los miedos con unas tenazas. Sentí morir entre tus piernas y volver a nacer. Sentí al estar dentro de ti como se derrumba. Con el grupo español Velo y los Susodichos abrimos el programa del día de hoy, domingo 7 de agosto de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Como el sol entre tu pelo, tu amor es como una traga perras, y el premio es esta sonrisa gamberra. Y el premio es esta sonrisa gamberra. Pinté con un mechero tu nombre. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre el nuevo presidente de Sri Lanka. Continuaremos con nuestra sección, lo que estamos viendo en su primer bloque, hablando sobre cómo va la carrera Tory en el Reino Unido. Seguiremos posteriormente con el segundo bloque de En Contexto, conversando sobre guerra y hambre en Somalia. Y nos mantendremos precisamente allí, en Somalia, para nuestra segunda sección de lo que estamos viendo, para hablar sobre el nuevo gabinete en este país, continuar con las conclusiones de las primarias en los Estados Unidos y hablar sobre la nueva agitación política en Perú. Viajaremos seguidamente a los majestuosos Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zarateta Borga, titulada Una semana difícil. Y finalizaremos este programa con el tercer bloque de En Contexto, conversando sobre petróleo y tensión social. Un acercamiento a lo que ha pasado en América Latina en las últimas semanas. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre el nuevo presidente de Sri Lanka. Trepo por las cortinas, tú vete apagando el fogón de tu cocina, que ya está la comida, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Gamberra, gamberra, gamberra, gamberra. En contexto 1. El nuevo presidente de Sri Lanka. Es que durante meses, Gotabaya Rajapaksa, el ex presidente de Sri Lanka, le dijo al país que la economía estaba en caída libre. La pandemia del COVID-19 afectó al turismo, y cuando los visitantes empezaban a regresar, la guerra entre Rusia y Ucrania hizo subir los precios de los combustibles y de los alimentos. Pero los choques externos eran tan solo una pequeña parte de la ecuación de este país. Y es que la principal causa de la miseria de Sri Lanka y la razón por la cual los manifestantes asaltaron el Palacio Presidencial el 9 de julio pasado fue la mala gestión y la corrupción. Y es que los errores de Rajapaksa y de sus hermanos, que trataron al gobierno como un negocio familiar, provocaron una espiral de inflación, el colapso de la economía y la evaporación de las reservas de divisas. En ese orden, Ranil Wickremesinghe, que asumió la presidencia el 21 de julio, una semana después de que Rajapaksa huyera del país, es el actual presidente de esta isla. Uno de sus principales objetivos es sacar a la isla Sri Lanka de la peor crisis económica de su historia reciente. Sin embargo, los manifestantes siguen en las calles, y esto tiene una explicación. En primer lugar, la ira por los cortes de electricidad y la escasez de los alimentos, combustibles y medicinas que no han disminuido. Y también, y quizá la razón principal, es precisamente porque Wickremesinghe, quien debería además persuadir a su pueblo de soportar aún más y apretarse el cinturón, es parte precisamente de una de las clases políticas que es responsable de esta gran espiral de corrupción y de inflación. Y es que es una verdadera pena que el parlamento de este país no haya elegido a una figura, si se quiere, más inspiradora, o que hubiese por lo menos tratado de generar una suerte de gobierno de coalición nacional. Y es que Wickremesinghe, quien fue elegido como primera vez para la primera legislatura para el año de 1977, ha sido primer ministro en 6 ocasiones. Su última etapa precisamente fue este año 2022 bajo el mandato de uno de los Rajapaksa, cuyo hermano acababa de dejar el cargo. Esto obviamente no ha sentado bien en los manifestantes, y es que sus demandas se referían precisamente a la dimisión, pero ya no solo de Rajapaksa, sino precisamente de esta cúpula que ha estado en el gobierno de Sri Lanka, y no a su ascenso como terminó ocurriendo. Y es que pocos ceilandeses creen que merezca la presidencia. ¿Por qué? Muchos lo ven precisamente como una marioneta de Rajapaksa, cuyo partido lo terminó conduciendo a la presidencia. Ello, indudablemente, dificultará que el señor Wickremesinghe pueda unir al país en estos momentos. Y es que tampoco ha terminado de colaborar en las pocas días que lleva de presidencia. En primer lugar, su gabinete es casi el mismo que el de su predecesor. En segundo lugar, el primer ministro ha elegido como primer ministro a un amigo muy cercano de la familia Rajapaksa. Y en tercer lugar, ha demostrado una vena autoritaria, llamando incluso a los manifestantes fascistas, imponiendo el toque de queda y declarando el estado de emergencia. Un día después de su toma de posesión, Wickremesinghe ordenó a las tropas que utilizaran la fuerza de ser necesario para desalojar a los manifestantes que ya se habían comprometido a abandonar la oficina del presidente. En ese sentido, restaurar la estabilidad política debería ser una prioridad, y para ello un toque mucho más dialogante sería más conveniente. En su haber, hay que decir que ha dejado, entre comillas, que algunos manifestantes permanezcan en zonas designadas no muy lejos de los ministerios y de las oficinas gubernamentales. Sin embargo, debería trabajar mucho más en generar voluntad y aumentar la legitimidad, invitando a miembros de la oposición a formar parte de su gobierno, cosa que tampoco ha ocurrido. Incluso, varias de las críticas ya se centran en que no ha terminado de fijar un calendario para la celebración de las nuevas elecciones y demostrar en consecuencia su compromiso con la democracia. También hay que decir que celebrar una votación inmediatamente en este caos político y social sería de alguna manera una pérdida de tiempo y principalmente de recursos. Pero para el próximo año, inicio del año, cuando el Parlamento además haya llegado precisamente como a la mitad de su mandato, Wickremesinghe podría y tendría el poder para disolverlo y en consecuencia convocar a unas elecciones democráticas, teniendo en cuenta que se plantea que de aquí a allá haya más estabilidad. Pero hay una segunda tarea que tendría que hacer, y es precisamente negociar el rescate con el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, ha vuelto a mencionar que el país se encuentra en bancarrota. Y es que los Rajapaksa acumularon deudas millonarias en dólares y luego promulgaron algunas políticas que, sumadas a la gran corrupción del grupo cercano, terminaron generando un déficit presupuestario enorme. Por tanto, el gobierno tendrá eventualmente que empezar a recortar el gasto público y aumentar los impuestos, lo que indudablemente recaerían sobre la población. Y es que, siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, también se está planteando la privatización de algunas empresas estatales, como la Aerolínea Nacional, con todo lo que ello puede implicar. Wickremesinghe está, en ese sentido, hablándole a los ciudadanos que tendrán que apretarse mucho más el cinturón en los meses que se avecina. Es que la crisis económica probablemente durará hasta finales del año que viene. Y los acreedores exigirán una dura reestructuración de la deuda. Pero para mucha gente, además de escuchar estas malas noticias, se agrava la situación precisamente por quien las menciona, ya que hay que recordar que Wickremesinghe es reconocido como precisamente una de las figuras que ha estado del lado de los Rajapaksa y de una élite política de Sri Lanka, que precisamente es la responsable de esta espiral, tanto de inflación y puntual y específicamente de corrupción. Con lo cual, pues los ánimos no parecen que estén a punto de calmarse. Sin embargo, Wickremesinghe ha insistido en que no es ninguna marioneta de los Rajapaksa y que incluso se considera a sí mismo un astuto operador político con mente propia. Pues por el bien de Sri Lanka, este sería el momento precisamente para que lo empiece a demostrar. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said that it would be this hard. I'm going back to the start. Nos vamos ahora con nuestra sección Lo que estamos viendo para dar una muy rápida mirada sobre cómo va la carrera Tory en el Reino Unido. La pregunta indudablemente acá es si está tomando ventaja Liz Truss. Y es que la carrera por convertirse en el próximo primer ministro del Reino Unido ha llegado a un momento crucial. Aunque un nuevo sondeo sugiere que Rishi Sunak podría haber recortado su considerable ventaja, Liz Truss sigue siendo considerada la opción más probable para ganar la votación a nivel nacional de los miembros del Partido Conservador para liderar tanto el partido y, en consecuencia, para servir como primer ministro. Al menos hasta las próximas elecciones nacionales. Un apoyo crucial de su antigua rival Penny Mordaunt habría terminado de impulsar aún más a Truss. El resultado final no se anunciará sino hasta el 5 de septiembre, pero Sunak sabe que esta semana será decisiva para el resultado. Es que los votantes del Partido Conservador tienden a devolver sus papeletas lo antes posible, afirma Mutaba Rahma, el principal analista de Europa del Eurasia Group. Y los altos cargos del partido que aspiran a puestos en el gabinete pueden influir en la percepción de los votantes sobre la carrera con un apoyo temprano al probable ganador, como lo han hecho en ocasiones pasadas. Y es que muchos de los 160.000 votantes del Partido Conservador, de cara a las vacaciones de agosto, pueden dejar de prestar atención tras el debate cara a cara que tuvo lugar precisamente el jueves de esta semana. Pero hablemos brevemente sobre la favorita, Liz Truss, quien es una veterana política con talento que ha sido tanto secretaria de Comercio Internacional tras el Brexit como ministra de Asuntos Exteriores. Sus partidarios dicen que es una suerte de Boris Johnson sin todo el equipaje, es decir, una jugadora de equipo, pero que no estaría contaminada por los escándalos ni por las excentricidades que hicieron caer al primer ministro saliente Boris Johnson. Por su parte, los críticos afirman que es una política sin principios. Y es que durante el referéndum del Brexit del año 2016, Esta política votó a favor de la permanencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea, pero la oportunidad de servir en el gobierno de Johnson la llevó a convertirse en una defensora del Brexit, incluso de línea dura. Esa, entre comillas, flexibilidad ideológica le ha servido hasta ahora en esta carrera. Y es que aunque es, de hecho, la ministra del gabinete más longeva del Reino Unido, Truss ha conseguido presentarse como una candidata del cambio, mientras que ha lanzado a Sunak como una opción de statu quo. Del otro lado está, como mencionado, Sunak, el otro opcionado, quien es un político hijo mayor de inmigrantes indios y que ha sido conocido por haber sido canciller, jefe de finanzas británicas y, en consecuencia, muchos de sus partidarios comentan que es bastante persuasivo. En una encuesta reciente, incluso se le sitúa a una distancia considerablemente menor y que lo cual podría llevarlo precisamente a tener un resultado muchísimo más cerrado frente a Truss. Aún ha atacado, a su vez también ha atacado las promesas de Liz Truss de reducir los impuestos en una época de alta inflación, mencionando que esto vendría a ser, en sus palabras, una economía de cuento de hadas. Y de momento ha propuesto precisamente sus propios recortes de impuestos, aunque un poco más modestos y a lo largo de varios años. Sunak también ha empezado a hacer eco de sus condenas a las tonterías del wok citado, para ampliar su atractivo entre los conservadores de la guerra cultural. Sigue insistiendo en que tiene más posibilidades que Truss de llevar al Partido Conservador a una victoria electoral a nivel nacional. Si Sunak no consigue aumentar pronto las cifras en las encuestas, es probable que reciba presiones de los pesos pesados del partido para que abandone la carrera y apoye en consecuencia a Liz Truss, en aras precisamente de la unidad del Partido Conservador, el cual es mayoritario en este momento en el Reino Unido. Sin embargo, de momento no ha dado señales de buscar este tipo de salidas. En ese orden, tenemos este rápido vistazo a lo que es la carrera Tory en el Reino Unido. Seguramente cuando los resultados empiecen a darse, estaremos volviendo la mirada de nuevo a cómo se perfila el próximo o la próxima primer ministro en este país. And tonight, girl, it's only you and me. Every day I know, and everywhere I go, it gets hard, but it won't take away my love. And when the last one falls, when it's all said and done, it gets hard, but it won't take away. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight... No se muevan. Aún por venir. En Geopolítica tendremos la segunda sección de En Contexto, Guerra y Hambre en Somalia. Seguiremos allí para hablar del nuevo gabinete en este país, en nuestra sección Lo que estamos viendo, segundo bloque, para seguir con las conclusiones de las primarias en los Estados Unidos y la nueva agitación en el Perú. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. y en Instagram como En Geopolítica 21. En contexto 2. Guerra y hambre en Somalia. En la competencia por ganar reclutas y financiación, los yihadistas africanos buscan la notoriedad. La filial de Al-Qaeda en Burkina Faso ha puesto cuerpos con trampas para matar a médicos. La provincia de África Occidental del Estado Islámico ha decapitado a cautivos. Boko Haram, por su parte, en Nigeria ha atado bombas a menores y los ha enviado a mezquitas y mercados. Pero Al-Sabah, en Somalia, puede decir que está encabezando la lista de salvajismo. El mayor militar estadounidense para África lo denomina como el grupo de Al-Qaeda de mayor crecimiento y con mayor actividad. Han secuestrado a miles de niños para utilizarlos como soldados. Han atacado escuelas y hospitales. Y a pesar de todo, el mundo necesita conversar con Al-Sabah. La razón es que Somalia se enfrenta a una hambruna descomunal. La peor sequía en 40 años está matando al ganado y han hecho que los cultivos se marchiten. La invasión rusa de Ucrania ha exacerbado la crisis al aumentar los precios de los cereales, lo que significa que los agricultores ganaderos no pueden permitirse complementar sus dietas. Alrededor de 7 millones de personas, el 40% de la población de Somalia, lucha por encontrar suficientes alimentos para comer. Alrededor de 1,4 millones de niños están gravemente desnutridos. Los expertos dicen que, a menos que se tomen medidas urgentes, esta hambruna puede ser más mortífera que la que se cobró más de 250 mil vidas somalíes en el año 2011. El primer paso para evitar la calamidad es que el mundo envíe más ayuda rápidamente. Una respuesta rápida en el año 2017 evitó que una sequía en Somalia se convirtiera en un desastre. El dinero enviado con antelación se gasta de forma más eficiente, por lo que se necesita menor dinero. Por desgracia, la financiación actual está muy por debajo de los objetivos establecidos hace 5 años. Aunque Estados Unidos prometió 476 millones de dólares más el pasado 24 de julio, el total recaudado hasta ahora es solo del 46% de los 1.500 millones de dólares que las Naciones Unidas había comentado que necesitaba Somalia. Otros también deberían hacer su parte, y es que el siguiente paso es el que daría eventualmente este grupo islamista Al-Sabah. Para que los alimentos lleguen precisamente a la población, los grupos de ayuda tendrían que negociar con los yihadistas que controlan grandes franjas del campo en el centro y en el sur de este país. Por el momento, es poca la ayuda que llega a la gente en estas zonas, porque los trabajadores humanitarios tienen miedo de ser secuestrados o asesinados, como ya ha pasado previamente. Como resultado, las familias se arriesgan a realizar largos y peligrosos viajes hasta los campamentos informales a las afueras de las ciudades para obtener algo de alimento. Se salvarían en consecuencia innumerables vidas si los alimentos llegasen a la gente del campo en lugar de al revés, es decir, que ellos tengan que desplazarse. Pero negociar el acceso con Al-Sabah lleva a los trabajadores humanitarios a un territorio realmente peligroso. En anteriores hambrunas, los yihadistas obligaron a los grupos humanitarios a entregar dinero en efectivo. Esto impuso una elección difícil para las agencias de ayuda: pagar a Al-Sabah, la cual es una organización terrorista, o dejar que la gente se muera de hambre, según uno de los informes del Overseas Development Institute, un centro de estudios británicos sobre el desarrollo. Algunos grupos, como el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, se retiraron temporalmente del sur de Somalia al no poder acceder a este tipo de chantaje. Otros aceptaron pagar hasta 100 mil dólares para tener acceso, lo que les expone a ser perseguidos por las leyes que prohíben la financiación de terroristas. Aunque el presidente Hassan Sheikh Mohamud, elegido este año, ha dicho que hablaría con Al-Sabah en el momento oportuno, hay muchas razones para negarse a tratar con él de momento. Ahora controlaría en gran medida dónde y cómo se distribuyen los alimentos, lo que le ayudaría a coaccionar a los somalíes. Los yihadistas, por su parte, querrán negar al gobierno el crédito por el suministro controlado, controlando los logotipos que aparecen en los camiones cuando se lleguen a realizar estas entregas de alimentos en la población. y es que los pagos de las organizaciones de ayuda humanitaria terminarían eventualmente haciendo más fuerte precisamente a este grupo Al-Sabah. Mientras tanto, las organizaciones benéficas han llegado a la conclusión de que si son acusados de apoyar a los yihadistas, los donantes podrían abandonarlos, dificultando en consecuencia sus trabajos humanitarios en otros lugares. Nada de esto es bueno para la seguridad ni de Somalia ni de la región. Pero el mundo se enfrenta a una terrible disyuntiva: evitar a Al-Sabah y ver cómo miles de vidas terminarían por la hambruna falleciendo, o terminar hablando con Al-Sabah para llevar comida a los hambrientos, sabiendo que los yihadistas se harían en consecuencia mucho más fuertes. Y es que atrapado entre estos dos mandos, el mundo del desarrollo termina obligado a elegir entre alguna de estas dos opciones. Lo que estamos viendo dos. Precisamente, como les contaba, continuamos en Somalia. Y es que el presidente, el actual primer ministro Hamza Abiy Barre, ha nombrado al antiguo portavoz de Al-Sabah, Muhtar Rabob, ministro de Dotación y Asuntos Religiosos de este país. Y está todo esto conectado con la sección de En Contexto que acabamos de comentar. Y es que Rabob, quien es un veterano de la guerra afgana que se entrenó con Al-Qaeda en Afganistán durante el 11-S y que ayudó a su vez a fundar a Al-Sabah, que lucha a su vez por derrocar al gobierno somalí en un intento de invocar una interpretación estricta de la Sharia, terminó siendo nombrado precisamente como ministro de dotación para tratar de llevar las dotaciones y la ayuda internacional a los territorios que son controlados por este grupo islámico. Y es que los militantes han matado a decenas de miles de personas desde el año 2007 y recientemente han participado en ataques transfronterizos en Etiopía. Rabob, alias Abdu Mansur, que en su día tenía una recompensa de 5 millones de dólares por su cabeza, se separó de los militantes vinculados a Al-Qaeda en el año 2017. Detenido por las autoridades somalíes en el año 2018 para evitar que se presentara a las elecciones, Rabob habría estado bajo arresto domiciliario en Mogadiscio hasta el año pasado, cuando volvió a ser detenido. Esta semana fue liberado justo antes de que se anunciara su nuevo cargo, como un nuevo rostro de la guerra de Somalia contra Al-Sabah. Rabob estaría encargado precisamente de dirigir parte de la batalla ideológica, pero también de intentar tender alguna suerte de puente con el fin de permitir que la ayuda internacional eventualmente pudiese llegar a los territorios controlados por los yihadistas. Nos vamos desde Somalia y la situación que se vive en el Cuerno de África a algunos de los elementos destacados de las primarias en los Estados Unidos. Y es que 5 estados de este país, Arizona, Missouri, Michigan, Washington y Kansas, celebraron elecciones primarias el martes pasado, lo que da una idea del estado de ánimo de la población en algunas partes del país a solo 12 semanas de las elecciones de mitad de mandato. ¿Qué pasó? Los candidatos afines a Trump lo hicieron relativamente bastante bien, de hecho. Y es que en Michigan, el representante Peter Mayer, un novato y uno de los pocos republicanos que votó a favor de la destitución del expresidente Trump, fue derrotado por un pro-Trump extremo que ha difundido teorías conspirativas de que los demócratas participaron incluso en rituales satánicos para evitar el triunfo de Trump. En las primarias republicanas para gobernador en Arizona, Carrie Lake, una presentadora de televisión apoyada por Trump que propaga las mentiras del expresidente sobre el fraude electoral, estaba votando por delante de su rival con algo más del 80% de los votos contados. Una lista de otros candidatos alineados con Trump también ganó las primarias en todo el estado del Gran Cañón. Algunos demócratas estarían relativamente contentos con estos resultados, pues creen que los candidatos de extrema derecha serán más fáciles de vencer en los estados disputados en el otoño que sigue. Pero otros han criticado esta estrategia. Y es que mientras tanto, en Kansas, los partidarios del derecho al aborto estaban enhorabuena después de que el 59% de los votantes rechazara una enmienda de la Constitución estatal para permitir al estado regular o prohibir el aborto. La alta participación en el estado del girasol sugiere que el derecho al aborto podría ser un tema que dé energía a los votantes demócratas de cara precisamente a las elecciones de medio término que tendrán lugar en otoño próximo. Y nos vamos ahora, volvemos al continente y nos vamos directamente a Lima, en el Perú. Y es que en medio de la ampliación de las investigaciones penales centradas en el presidente Pedro Castillo, el primer ministro Aníbal Torres dimitió el miércoles pasado. Torres, quien es un viejo aliado de Castillo, dijo que solo quería volver a una vida tranquila. Y la renuncia de este último termina de desmoronar parte del castillo político del actual presidente, quien se ha enfrentado ya a varios intentos de destitución por parte del actual Congreso. En ese sentido, su índice de aprobación se encuentra bajo el 20% e incluso algunos analistas comentan que terminaría siendo solo una cuestión de tiempo para que los legisladores lo terminen obligando a abandonar su cargo. En ese orden, una nueva agitación política en el Perú termina abriéndose paso. Habrá que ver efectivamente cómo avanza la actual legislatura en el país inca. No se muevan. Aún por venir. En Geopolítica. Nos iremos con... Viajaremos a la ciudad de La Paz para escuchar la columna de Javier Zárate Taborga titulada Una semana difícil. tendremos posteriormente en contexto 3, petróleo y tensión social en América Latina. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Semana difícil. Esa semana refleja mejor el riesgo de cómo el mundo se está enfrentando permanentemente a decisiones que muestran lo inestable que se encuentra en este momento. La guerra en Ucrania, por la invasión rusa, mantiene su rigor, aunque se haya autorizado que se exporte granos de uno de los países que tiene mayor capacidad de exportación y de producción, y que ponía en riesgo la provisión especialmente en las regiones más pobres y necesitadas, que podían acabar muy pronto en terribles hambrunas, poniendo en riesgo millones de vidas, especialmente en el África o en algunas regiones de Asia en conflicto. La decisión de permitir la exportación no significa un cambio en la guerra, que sigue manteniendo a millones de personas refugiadas en Europa y otras regiones. La muerte y la violencia cotidianas, al no poder Rusia consolidar lo que iba a ser un paseillo, se mantienen, y que se ha convertido ahora en una guerra abierta con una Ucrania que resiste con la imprescindible ayuda extranjera. Pero la guerra se libra en otros ámbitos, y la estrategia occidental esta semana se mordió la cola, porque Rusia, argumentando las restricciones internacionales impuestas a su economía, decidió bloquear la entrega de una pieza clave en la construcción del gasoducto Nord Stream, que es fundamental para mantener la provisión de gas en Europa, más aún frente al invierno que se acerca. Eso hace sentir que la guerra tiene aún para largo en Europa. Pero la semana mostró la posibilidad de conflicto también un cuarto de mundo más al oriente. Una poco pensada y provocadora visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, el Parlamento de los Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, la tercera autoridad política más importante del gigante americano con tendencia a empequeñecer, provocó una dura reacción del otro gigante, la República Popular de China, que reclama la soberanía de la isla, que es independiente desde que la Continental inauguró su más reciente dinastía, la comunista. Las palabras no fueron suficientes y China mostró su músculo con las mayores maniobras militares en la región, que no solo muestran su músculo militar, sino en la práctica que si lo desearan, Taiwán habría caído sí en un paseillo y al frente solo tendría las no muy útiles palabras de compromiso de Pelosi de apoyarla bajo cualquier circunstancia. Asia está caliente y esa temperatura elevada molestó a Japón, Corea del Sur y Europa, que le hicieron saber a la Casa Blanca que tampoco se sintió feliz de la visita de su presidenta parlamentaria. Pero seguramente el evento más preocupante fue el suscitado en los Balcanes. Kosovo, un estado al que solo se reconoce por más de un centenar de países, decidió exigir a los vehículos serbios que cotidianamente circulan por la vecindad que los une, siendo ambos países que emergieron de la caída del derrumbe de Yugoslavia, se les exigió que deban usar matrículas o placas kosovares. La idea forma parte de una política nacionalista del gobierno kosovar que se da un ambiente de delicadeza internacional y que suena como los Balcanes son siempre un espacio de volatilidad y fácil conflicto. Y además a pensar que los grandes conflictos se generan por elefantiásicos problemas que se dejan madurar sin ser conscientes de ellos, pero que estallan cuando minúsculos ratones espantan al gran paquidermo. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. En contexto 3. Petróleo y agitación social. Un acercamiento a lo que ha pasado en América Latina y el Caribe en las últimas semanas. Es que desde hace un mes los manifestantes en Panamá han bloqueado las carreteras, provocado escasez, provocando en consecuencia escasez de alimentos y medicinas en un país que durante las últimas 3 décadas ha gozado de estabilidad social y política y un crecimiento económico constante. El detonante ha sido el precio del combustible, que aumentó casi la mitad en los primeros 6 meses de este año. El gobierno del presidente Laurentino Cortizo tuvo que aceptar la reducción del precio de la gasolina a $3.25 por galón de los $5.20 a los cuales subió el precio. Pero las protestas continuaron, con algunos sindicatos exigiendo la reducción de precios para aliviar el costo de vida. Pero Panamá no es el único caso. El costo del petróleo disparado desde la invasión rusa a Ucrania en febrero, junto con los altos precios en general y una serie de gobiernos de América Latina que han introducido o han aumentado algunos subsidios a los combustibles para apaciguar los posibles estallidos sociales, han estado también en el panorama internacional. Es que para poner fin a casi tres semanas de desórdenes, en los que murieron 7 personas el mes pasado, el gobierno ecuatoriano, por su parte del presidente Guillermo Lasso, concedió subvenciones a los carburantes y a algunos fertilizantes. Estas subvenciones suponen alrededor del 0,8% del Producto Interno Bruto, según los cálculos del banco el JP Morgan en Wall Street. El presidente de derecha del Brasil, Jair Bolsonaro, que busca un segundo mandato en las elecciones de octubre próximo, ha estado presionando a su vez a Petrobras, el gigante petrolero estatal, para que reduzca los precios. El 27 de julio, la empresa dijo que revisaría sus políticas de precios. Por su parte, en México, los precios de la gasolina, que son un 35% más bajos, ya que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha invertido parte de los recursos del petróleo en asistencia social, que en consecuencia equivaldrían a cerca de del 1% del Producto Interno Bruto. Hechos que han hecho que han menguado un poco las posibles protestas que suelen tener lugar cuando los precios de los carburantes suben. De otro lado, en el continente, cuando estallaron las protestas en Perú en abril pasado, el gobierno suprimió el impuesto a los combustibles y anunció otros recortes de impuestos, con un total de que sumarían un total del 0,9% del Producto Interno Bruto. Por su parte, en República Dominicana, este mes el gobierno suspendió un plan de reducción de las subvenciones a la electricidad. Tanto en Chile como en Colombia han aumentado los fondos de estabilización para suavizar la subida de los precios de los combustibles, lo cual ha mantenido relativamente estable posibles alzamientos sociales. En Argentina, un acuerdo con el FMI que implica la reducción de subsidios a la energía le tuvo el costo político a Martín Guzmán como ministro de Economía, el cual dimitió el pasado 2 de julio. Y es que no es difícil entender por qué los gobiernos son tan sensibles a los precios del combustible. Es que Latinoamérica es una región de grandes distancias en carretera, las cuales son primordiales en el movimiento tanto de bienes como de personas. Para el año en Venezuela, por ejemplo, en el año de 1989, una decisión abrupta de quien fuese en su momento el presidente Carlos Andrés Pérez, terminó de duplicar el precio del petróleo de la gasolina, desencadenó en disturbios que costaron la vida a cerca de 400 personas. En Brasil, por ejemplo, la eliminación de los subsidios a los combustibles en el año 2018 llevó a una huelga de camioneros que duró cerca de 15 días y paralizó el país y ayudó a Bolsonaro, quien las apoyó en su momento políticamente, porque les servían políticamente, a ganar las elecciones de ese año. En Ecuador, por ejemplo, el predecesor de Guillermo Lasso, Lenín Moreno, estuvo a punto de caer tras fuertes protestas ciudadanas contra un recorte en los combustibles en el año 2019. Y es que si bien los subsidios en general a los combustibles suelen ser positivos, su retiro suele generar fuertes protestas ciudadanas. Dado que los más pudientes consumen más gasolina que los menos pudientes, no contribuye a reducir la desigualdad y va en contra de los compromisos de la región de reducir el uso de fósiles para luchar contra el cambio climático. En ese sentido, podría ser un poco mejor amortiguar el impacto de la inflación mediante ayudas específicas a los ciudadanos más pobres. Muchos gobiernos tendrán en consecuencia dificultades para permitirse el aumento de las subvenciones a los combustibles durante mucho tiempo. Aunque eventualmente su reducción podría ayudar a combatir la inflación, pero aumentan el déficit fiscal. La recuperación de América Latina tras la pandemia fue más fuerte de lo que muchos esperaban, en parte por los precios más altos de sus exportaciones de petróleo, metales y alimentos. El Fondo Monetario Internacional elevó esta semana su previsión de crecimiento en la región para este año al 3%, desde el original, que era el 2,5%. Pero la situación es cada vez más difícil. El FMI ha recortado su previsión para el próximo año a una cantidad similar al 2%. La inflación se disparó en la región el año pasado, 2021, lo que llevó a los bancos centrales a subir los tipos de interés. Como los gobiernos ofrecieron ayuda durante la pandemia, la deuda pública terminó aumentando en una media del 58% del Producto Interno Bruto en el año 2019 al 72% el año pasado, 2021, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Los tipos de interés más altos hacen que la deuda sea mucho más cara. Las preocupaciones fiscales están en consecuencia aflorando de nuevo y se volverían aún más feas en la segunda mitad de este año, comenta William Jackson de la consultora Capital Economics. Aparte, por ejemplo, de Argentina y quizás de Ecuador, los gobiernos no se enfrentarían a grandes problemas de financiación, comenta este analista. Pero en algún momento la región tendrá que llevar a cabo una suerte de ajuste fiscal relacionado con la reducción del precio de los carburantes. De manera que los líderes políticos esperarán que para entonces los precios del petróleo vuelvan a bajar, de manera que, entre comillas, puedan compensar la reducción precisamente de los subsidios a la gasolina y al mismo tiempo tratar de solventar un poco la deuda pública que han ido adquiriendo en los últimos años. Oh, I just wanna hold you. I just wanna hold you. Am I in too deep? Have I lost my mind? Well, I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. Oh, yeah. I will stand by you. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Colombo, Sri Lanka. Estuvimos hablando sobre el nuevo presidente de este país. Nuestra sección, lo que estamos viendo, su primer bloque nos llevó a un acercamiento también breve a cómo va la carrera Tory en el Reino Unido. Conectábamos posteriormente con el segundo bloque de En Contexto, hablando sobre la guerra y el hambre en Somalia. Seguíamos allí mismo en Somalia para nuestra sección de Lo que estamos viendo 2, hablando sobre el nuevo gabinete en este país, para continuar con las conclusiones de las primarias en los Estados Unidos y una nueva agitación política en Perú. Viajábamos posteriormente a los majestuosos Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trajo Javier Zárate Taborga el día de hoy, titulada Una semana difícil. Y finalizábamos este recorrido alrededor del planeta con nuestra sección En Contexto 3, hablando sobre el petróleo, las subidas y las bajadas de los subsidios a los carburantes y cómo esto ha generado tensión social en diferentes países en América Latina. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas. Como saben, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. También a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Asimismo, si desean dejarnos algún comentario o sugerencia, lo pueden hacer a nuestro email en geopolitica.podcast@gmail.com. Y si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know. This could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know. Somewhere only we know. Simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Esto es En Geopolítica,